Bueno, se despide un clásico, se despide de este 2023, un clásico en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata, después de haber recorrido parte de ciudades vecinas, en este caso en particular la ciudad de Miramar. Estamos hablando de la casa de Bernarda Alba, y para poder charlar un ratito sobre lo que va a ser esta despedida de este 2023, estamos en comunicación telefónica con la directora de la obra, con Lolo Giomans. Lolo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias, Max y Claudio. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, todo bien. Para vos, ¿cuál es la sensación de cerrar este 2023 con una obra que Mar del Plata ha sido importante, ¿no? Bueno, desde el elenco estamos muy contentos. Pensamos que el público, el público nos acompañó, nos siguió, respondió. Y desde ese punto de vista, para nosotros fue una muy buena temporada invernal, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se viven las temporadas invernales para el teatro de Mar del Plata, Lolo? Y bueno, es difícil. Es muy difícil. Hay que estar remando mucho. Es muy difícil. Marplatense, con el frío, es como tiende a quedarse en su casa. Entonces, sacarlo es difícil, pero bueno. Seguimos, ¿no? Todos los elencos de marplatenses seguimos, porque somos conscientes que no solo somos temporadas, sino que nosotros estamos todo el año acá ofreciendo espectáculos, ¿no? Pero Y el hecho de salir a escena con un clásico como La Casa de Bernarda Alba, ¿es una ventaja, por decirlo de algún modo, o no varía mucho el amperímetro de lo que es la temporada invernal? Perdón, no te entendí bien. No, si el hecho de presentar un clásico como es el caso de La Casa de Bernarda Alba, ¿mejora esto que vos planteabas con que las temporadas de invierno son complicadas o es lo mismo? No hay diferencia. Hay obras que no son un clásico, que son muy buenas y tienen la misma dificultad de mantenerlas en invierno, ¿no? Ajá. Uh-huh. No hay diferencia. Sí, el hecho que La Casa de Bernarda Alba sea un clásico, que la mayoría del público o de las personas lo conocen, quizás por ese lado cuesta más, que es como una obra que todos vieron, que muchos vieron, que muchos no la hicieron y que hay muchas versiones de ellas, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta versión, qué versión es? Contame un poquito, lo contaré a la gente, ¿qué versión se va a encontrar si es que decide en el cierre de este 23, del 2023, para unir al teatro? Bueno, es una obra tan conocida, ¿no? Esta apuesta rompe un poco la mirada del clásico habitual, en donde es una obra escrita especialmente para mujeres, ¿no? Para un elenco femenino. Entonces, y acá lo que tiene es que trabajan 9 varones en escena, en donde desafían un poco la línea de entre hombre y mujer. Ellos están caracterizados como varones, se comportan como varones, actúan como varón, pero con el término nosotras. Entonces, ahí creo que marcamos la diferencia al clásico habitual, ¿no? En donde se propone el texto de Bernarda Alba propone un texto triste, pero porque aborda la vida de los hombres y mujeres presos del deseo. Y acá va con un, desde la mirada del varón, pese a la ambivalencia de los roles, ellos. Finalmente el público, cuando la comienza a ver a los 5 minutos, se olvida que son varones y aparece la historia como seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres presos del deseo. Mandando un texto, el personaje femenino en varias oportunidades exclama y dice que ojalá hubiera nacido varón, y no por una cuestión de identidad de género, sino por una cuestión de libertades. Y esto los chicos lo llevan a cabo muy bien. Digo, imagino ahí que hay un trabajo de todos y de todas, pero fundamentalmente por ahí tuyo como directora de la obra, bastante especial, ¿no? En ver cómo se consigue eso que planteas recién, que al ratito de que arranca la obra ya la gente del otro lado o que está sentada en la butaca los deja o les deja de ver como masculinidades, sino como personas arriba del escenario. Sí, el trabajo fue de un largo año. En el 2018 nosotros empezamos a trabajar, estrenamos en el 2019. El trabajo para los actores fue difícil, más allá de que este elenco nos conformamos ya como familia, pero transitar esto de poder, de que tenían que seguir siendo varones, pero actuar con los sentimientos y con este término de nosotras. La apuesta igual pretende desvincular el objetivo, o sea, no pretende desvincular el objetivo del autor, ¿no? Uh-huh. Sino que este dual comportamiento de estas hermanas y madres, que por momentos son mujeres en celo y por otro hombres en guerra, el texto a lo largo de la obra está al esencial de lo que quiso decir Federico García Lorca, ¿no? No es, es una adaptación, pero respetando el texto y los sentimientos que él quiso poner, ¿no? Estos deseos de estas mujeres de la libertad. ¿Cómo preguntarlo para que se entienda? Digo, ¿es complejo poder hacerlo? Digo, esto de cambiar el género de las personas que lo va a protagonizar la obra, pero seguir manteniendo el concepto de Lorca original. No es al principio es difícil el trabajo al principio, pero no es complejo. O sea, cuando te pones en la piel de los sentimientos, no fue complejo. Fue un trabajo largo, pero difícil al principio. Pero cuando los actores, en este caso, cuando entendieron finalmente mi propuesta, que fue casi en el estreno, ya no se tornó difícil. Fue un trabajo largo, difícil, pero no sé cómo decirte, difícil, pero complejo, pero no. Sí, ¿tendés? Se entiende. Cuando yo pongo la idea, al principio fue raro para ellos, muy raro. Había momentos de mucha risa, había momentos de mucha dificultad, había momentos que no entendían y que por eso fue un proceso largo, mucha lectura, porque lo que yo quería primero es que entendieran el texto, ¿no? Lo que estaba detrás de las líneas, no solo de lo que siempre estamos acostumbrados a ver en la casa de Bernarda Alba, sino que en esta apuesta también mostramos el erotismo de estas mujeres, el deseo que tenían cada una y que se escondían detrás de la puerta de su habitación. Y eso fue un trabajo, eso sí fue un trabajo complejo. Pero porque la línea entre que tienen el varón y las mujeres en esta obra es muy muy pequeña, pasarse del otro lado, ¿no? De imitarnos a nosotras. Yo no quería el maquismo en la obra. Yo quería una fuerza escénica de los varones que le dieran, porque sentía que estas mujeres que había puesto Federico García Lorca, pese al encierro, a las prohibiciones, a la poca libertad que tenían, eran mujeres muy fuertes, por eso eran mujeres en guerra, o sea, la guerra que había dentro de esa casa, y eso es lo que demostramos. Es muy... Perdón, te escucho. Claudio te saluda, Lolo, un gusto. No, digo que este jueves salió nuevamente a escena, ya en junio se habían presentado acá en el Teatro Colón, acá en el Hipólito Yrigoyen 1665. En clave de repercusiones, ¿qué devoluciones fueron teniendo, Lolo? Digo, más allá de estar más o menos de acuerdo con esta nueva búsqueda de generar un punto disruptivo, digo, ¿qué devoluciones fueron teniendo? ¿El público, decís vos? Sí, tanto del público como incluso de otros actores, actrices y directores o directoras. Sí. La verdad que las devoluciones siempre fueron fueron sorprendentes, más allá de lo que nosotros mismos esperábamos, ¿no? Nosotros vemos a un público cuando termina cada función, porque para mí, como directora, ¿no?, como dramaturga, para mí el protagonista de cada función es el público, ¿no? Es como el que cierra este hecho teatral, pero es como el que te levanta el dedo, ¿no? O sea, si vos, el público, lo recepciona bien, vamos por buen camino, ¿no? El público siempre en la sala se muestra muy emocionado, los abajo. Ovacionan a los actores, nos comentan esto que les menciono, que a los 5 minutos se olvidan que son hombres y ven a las mujeres, nos agradecen porque hay personas que dicen, yo leí la historia, yo vi la de Buscari y la verdad que no me di cuenta que había, ¿no?, otras historias detrás, como esto de qué les pasaba a ellas en sus habitaciones. La obra tiene momentos de risa, y eso también lo agradecen porque no se hace tan denso el drama, ¿no? Porque la vida misma es así, o sea, todos atravesamos por un montón de problemáticas, pero dentro de esas problemáticas también existe esto de reírse un poco. La verdad que vemos un público muy emocionado, dentro de los pares también nos escriben y nos felicitan por esto que se logró, que yo estaba muy consciente que al principio la gente iba a ir por una cuestión quizás snob, que iban a ver unos hombres imitándonos a nosotras, y la verdad que se encuentran con una apuesta seria, responsable, con mucho respeto, y 9 varones que hacen un homenaje hermoso a nosotras, a las mujeres, a las madres, a sus madres, a sus hijas, a sus mujeres, a sus amigas. Y ahí hay un homenaje de estos 9 varones y es... cada obra terminamos muy emocionados porque sentimos lo que nos da el público. Y eso está buenísimo. Ustedes saben que más allá de lo económico, que es muy difícil sostenerlo, el aplauso para nosotros nos llena el alma. Y eso lo tenemos del público y de nuestros pares. ¿Por dónde pasaron las conversaciones para la selección de actores? Digo, ¿qué fuiste buscando? Bien. En quienes finalmente ponen en escena el cuerpo en esta reversión. ¿En la elección de actores, decís vos? Sí, sí. La verdad que yo no soy una directora que llame a casting, no lo hago. Yo había abierto hace poquito, en el 2018 yo había abierto la sala acá, El Telón, ¿no?, que soy la gestora del espacio El Telón. Y en ese entonces teníamos, 23 espectáculos, y yo ya había comenzado con esta idea de hacer una apuesta, porque era primera vez también que yo dirigía un clásico y una obra que no fuera mía. Y eso también me preocupaba, porque cómo poner una apuesta en un clásico que todos conocemos. Entonces elijo por intuición, la verdad que es así. Elijo, veo a una persona y me llama la atención un gesto o algo, no sé, lo elijo por intuición. Todas mis obras, la elección de actores es así. Pongo mucha atención, voy a ver mucho teatro, voy a ver teatro como espectador y no como directora, porque me gusta disfrutarlo del otro lado también. De hecho, yo me siento en el público a ver mis obras. Y si hay algo que me llamó la atención, lo que sea, una mirada, un gesto, una palabra, me hace un clic en la cabeza y se me presentan miles de imágenes. Y para mí es muy rico eso, muy rico. Y también tener un feeling con el actor, ¿no? Para mí es muy importante tener un buen feeling con los actores, las actrices, para poder conformar un grupo, porque me gusta que se transforme, que seamos como familia artística y que nos podamos llevar bien en todo el proceso. Para mí el proceso es súper importante, re importante para llegar a las tablas, ¿no? Porque creo fielmente que el público siente eso cuando hay un elenco que es unido, que se quiere, que es cariñoso, que se acompañan y que nos gusta el encuentro, creo que el público lo percibe eso. Lolo, te agradecemos muchísimo el contacto. Invitamos a todos y a todas entonces. El 12 de octubre es la última función, al menos de este 2023, de esta reversión de la casa de Bernarda Alba. Se va a estar dando ahí en Irigoyen 1665, que es el Teatro Colón, ¿verdad? Sí. Yo quiero aclarar eso, que es la última función de la temporada, o sea, del año 2020, porque nosotros de ahí nos empezamos a preparar para la temporada y que los chicos, que tomemos un poquito de fuerza, volvernos a encontrar en la temporada. Bien. Solamente invitarlos a que vean esta apuesta. No creemos que la van a pasar bien, que la van a disfrutar, que se van a emocionar, que se van a reír, van a salir contentos y van a seguir hablando después de Bernarda Alba y nos van a mandar gente, porque nuestra publicidad boca en boca es lo que más nos ayuda, más allá de que obviamente de estos contactos radiales, que también los agradecemos profundamente, que nos den la oportunidad como artistas independientes poder estar dentro de sus programas, ¿no? Invitarlos a ustedes también, reinvitados, a que la vengan a ver y después nos comentan, que eso está bueno para nosotros también. Gracias, Lolo, te agradecemos muchísimo. El próximo 2, entonces, última función, solamente de este año, el año que viene con más fuerza seguramente retomará. Te mandamos un abrazo grande y lo mejor para el cierre. Muchas gracias. Ahí pasaba la directora de la casa de Bernarda Alba, que va a estar despidiendo el 2023 el próximo 12 de octubre en el Teatro Colón. Pasaba entonces por la Revolución de la Mañana Lolo Schumanns. Tomá los medios de comunicación. 223-582-8700. @ Radio de la Azotea en Twitter e Instagram. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Interrumpimos esta transmisión para dar un aviso.